Lo cierto es que la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, acaba de publicar su informe El Estado del Clima Mundial en 2015. El documento afirma que la temperatura media global en superficie en el año será probablemente la más cálida de la que se tiene constancia y alcanzará el importante umbral simbólico de 1 grado Celsius por encima de los niveles preindustriales. En otras palabras, y tal como viene sucediendo en los últimos lustros, cada año se presenta más cálido que el otro y se quiebra el registro del anterior. Stefano Belfiore, asistente del secretario general de la OMM, participó en la conferencia de prensa en Ginebra donde se presentó el informe. Habló a Radio ONU sobre lo que su organización espera de la reunión de París, la COP21. Bueno, esperamos que los señales que nos da la investigación sobre el clima, particularmente este año, que son muy fuertes, pueden dar un señal tanto fuerte a los negociadores en esta COP. Hemos visto que todos los indicadores para 2015 son bastante serios. Hemos visto que hemos dado un récord de concentraciones de gas de efecto de invernadero, casi ciertamente un récord de temperatura que será confirmado a final de años, y fenómenos importantes también como el Niño, que van interactuando con el clima. Por tanto, todos los indicadores nos están diciendo que la situación es muy seria, y hemos visto también que ya se ha llegado a 1 grado de alza de temperatura con respecto a los niveles preindustriales, y esperamos que esto pueda motivar mucho los países a ponerse de acuerdo para un acuerdo muy fuerte. Entre los datos ofrecidos en el estudio de la OMM encontramos que las temperaturas del hemisferio norte son más cálidas que las del hemisferio sur. Indagamos sobre las razones detrás de ese hallazgo. Sí, creo que hay una masa continental más amplia en el hemisferio norte, y también hay una diferencia con el hemisferio sur, donde hay una masa de agua más importante, y esto puede entretener ciertas diferencias, sí. Este año, explica Stefano Belfiore, las altas temperaturas registradas han tenido un gran impacto sobre la región de América Latina y el Caribe. Ese es un año particular, como se decía, también por el efecto del fenómeno del Niño, y por lo tanto se han producido tanto sequías en ciertos países como lluvias fuertes. Por lo tanto, esto tiene un impacto importante. El quinquenio de 2011 a 2015 ha sido el más cálido del que se tienen datos, con numerosos episodios meteorológicos extremos, especialmente olas de calor por influencia del cambio climático, según un análisis quinquenal realizado por la OMM. Para el funcionario de esa organización de Naciones Unidas, en el año próximo continuará la misma tendencia. El futuro, digamos que según las tendencias que podemos ver, podría ser precisamente que el año próximo sea aún más cálido de esto, precisamente porque el fenómeno del Niño entrará en su fase más madura, y todos los indicadores nos dicen que cada grupo de 5 años, cada grupo de 10 años o de 30 años ha sido más cálido del precedente, y por lo tanto vamos definitivamente hacia un periodo más cálido si no se interviene de forma muy rápida y eficaz en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Escuchábamos a Stefano Belfiore de la Organización Meteorológica Mundial. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y la cantante mexicana Lila Downs lanzaron la campaña Cero Muertes Maternas con el objetivo de movilizar a los países del continente americano para reducir los decesos por hemorragia posparto. Esas hemorragias son una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo, y en la región suponen el 20%, pese a que en la mayoría de los casos las fatalidades podrían evitarse si se ampliara el acceso a una atención de calidad. La OPS reconoció que la región ha reducido considerablemente las muertes maternas a partir de 1990, sin embargo todavía hay más de 5.500 mujeres que fallecen cada año por complicaciones evitables del embarazo y el parto. La mayor parte de las defunciones está relacionada con la pobreza y la marginación. Según el doctor Cuauhtémoc Ruiz, director interino del Departamento de Familia, Género y Curso de Vida de la OPS, evitar esas muertes es una cuestión de justicia social. Lila Downs, quien será la vocera oficial de la campaña, consideró que las mujeres deben poder dar a luz de manera saludable. La sensibilización y educación pueden salvar a miles de madres cada año de muertes innecesarias debido a complicaciones durante el embarazo o el parto, dijo Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. La Habana. La tercera edición de Habana World Music se llevará a cabo del 24 al 27 de marzo próximo en La Habana. Participan grupos como Centauros de México, Juanito Macande de España, Carolina Camacho de República Dominicana y el trío de mariachis Ellas, el grupo Air, Wind and Fire de Estados Unidos. Las presentaciones comienzan con bandas folclóricas del proyecto cubano para mestizar. Luego vendrá la sección primera base para las nuevas agrupaciones y concluirán con la actuación de grupos consagrados. La Paz. Piezas de la cultura boliviana de Tiahuanacota se hallaron recientemente en las obras de reconstrucción del nuevo teleférico de La Paz. Funcionarios de la empresa estatal Mi Teleférico y un grupo de arqueólogos señalaron que se hallaron tres escenarios de la cultura Tiahuanacota, que data de 400 años antes después de Cristo. Se encontraron restos de vasijas y de huesos de una llama que habría sido sacrificada. Los expertos resaltaron que hasta la fecha se realizó la excavación a 50 centímetros de profundidad y que se prevé llegar a los 200 metros en un trabajo que se realizará hasta diciembre próximo. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Décimo Festival del Requinto, homenaje a Homero Hidrobo, su sonido, su historia, su historia. Un concierto que se vestirá de gala con los protagonistas del Requinto. Diego Barrera de Colombia. Y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez. Guillermo Merino Saltos. Telmo Medina. Y Víctor Armijos Robles. Respaldo armónico de Enrique Quique Sánchez de la Vega. Miércoles 2 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. Ballet Nacional Integrado de Swan Ministerial. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos, Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos, le esperamos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Buenos días amigos y amigas, soy Luis Alfredo Maldonado y esta mañana les traigo una nota acerca del encuentro Mujeres en Escena. El grupo de teatro Mía Sidera presentó la obra El Silencio de los Árboles como parte del encuentro número 12 de Mujeres en Escena, organizado por la Fundación Mandrágora. Este montaje teatral es una adaptación de la obra Las Criadas de Jean Genet, de la cual se toma la historia de dos hermanas que se encuentran en una difícil situación y que es adaptada a nuestra época desde una perspectiva ecuatoriana. La puesta en escena, que tuvo una sólida actuación de Vanessa Nikinga y Sharon Olazábal y una sobria escenografía, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con buena asistencia de público. Sharon Olazábal y Vanessa Nikinga, en ese orden, nos comentaron sobre esta obra teatral que aborda la violencia de género, entre otros temas. Escuchemos lo que nos dijeron. Decidimos hacer una adaptación porque Jené había planteado la obra en una Francia de los años 40. La obra está para dos hombres, son personajes femeninos. Y decidimos adaptarla porque estamos bien lejos de una Francia de los años 40. Entonces queríamos ir más allá de coger un texto increíble de la literatura, de la dramaturgia, del teatro, y ponerlo en escena, sino queríamos también contar algo de este suelo. También algo que cabe recalcar es también el contar la historia de mujeres, no de empleadas domésticas. Creo que es ahí el punto donde también Jean Genet y esta obra tienen su conexión, ¿no? O sea, en este punto de las criadas y los tratos, ¿no? Años 40, ahora estamos que el siglo XXI y sigue existiendo este patrón. Susana Nicolalde, actriz y directora de la Fundación Mandrágora de Artes Escénicas, nos habló acerca de la importancia de este encuentro dedicado al arte y al mundo femenino. Esta es la 12ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. Este año es una edición muy especial porque lo hacemos con todas las compañeras a nivel local. La invitación es una invitación fraterna para compartir y discernir sobre el trabajo de las dramaturgias femeninas. Están invitadas compañeras de varios géneros, desde el teatro, desde la danza, desde la propia dramaturgia, desde la cantautoría. Y es una semana corta, pero bastante intensa, porque las propuestas vienen de la mano del pensamiento de cada una de las creadoras que están invitadas. Este encuentro consagrado a las dramaturgias femeninas se desarrollará hasta el domingo 28 de noviembre en la Sala Mandrágora y el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y como parte de su programación presentará un taller de dramaturgia de la comedia, un café tertulia, proyecciones de cortometrajes y varias obras teatrales. Para conocer los horarios y la programación, le recomendamos visitar el portal www.mujeresenescena.com. Están cordialmente invitados para asistir a este encuentro. Este fue un trabajo de Carlos Vaca para el noticiero Identidad. Llegamos al final de la emisión 388 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Será hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.